Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino, las 20 canciones más tocadas de la radio del país. Esta empresa, Monitor Latino, de eso trabaja, de eso vive, de estar checando las estaciones de radio y sacando este reporte. Y hemos llegado ya al punto concluyente, las mejores dos canciones de la semana. Top 20, número 2. ¿Cómo la ven? Ay, ay, ay. Vamos a saber quién es el número uno, pero primero escuchamos esta rola, el número 2, en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Visítame www.omardavila.com. Omardavila.com. Noticia de esta semana y previo al primer lugar de esta semana en el Top 20 de Monitor Latino. Ustedes saben que Colombia y Venezuela no están viviendo los mejores momentos ahorita. Bueno, pues como una iniciativa de Juanes, artistas hispanoamericanos que incluyen a Carlos Vives, Alejandro Sanz, Miguel Bosé y Juan Luis Guerra, ofrecerán el próximo domingo un concierto gratuito por la paz, justo en la frontera de Colombia y Venezuela. Tanta falta que hace la paz por allá, por aquellos lugares. Ojalá y vaya muy bien, ¿no? Top 20, número 1. Vaya, lo promueve Juanes, nuestro segundo lugar esta semana en el Top 20 de Monitor Latino. Y en el número 1 tenemos a Belanova, Cada Que. Siento que desde aquel momento que te vi, descifré. Sensación de mi corazón. llegamos al final de una semana más del Top 20 de Monitor Latino. Mucha paz para todos. Nos escuchamos, bye. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.